solamente al gobierno provincial, sino también a los gremios. Eso es importante también aclararlo. Van a hablar un ratito con nosotros. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bueno. ¿Cuál es el reclamo concreto que vienen a hacer? Mirá, es una suma de factores. Por un lado, el hecho de que seguimos esperando la famosa reunión con el ministro de Educación y esa reunión se sigue pateando. Pero en el off the record nos vienen diciendo que los meses de enero y febrero, tal lo prevé la ley, la desastrosa ley que creó este programa socioeducativo, lo establece, no nos estarían pagando, o sea, eso es urgente. Está el tema de la desactualización de nuestros magros ingresos, que no se han actualizado por cláusula gatillo, sino porque se les puso un 20% en todo el año, fue. 20% en todo el año. Todo el año, sí. Está el hecho de que le sacaron la asignación universal por hijo a los compañeros que tenían ese derecho asignado, porque como tienen recibo de sueldo, más allá de que el recibo de sueldo no tiene ni cargas ni deducciones, tienen recibo de sueldo. Entonces se le sacó también. A los que tenemos legajo nos pasaron al doble turno, es decir, consideran un trabajo de 4 horas mal pago, en negro, 4.800 pesos y demás, como un laburo de 15 horas cátedra, con los derechos propios de estatuto docente y demás, y no los tenemos. Pero sí tenemos las obligaciones de los docentes. Entonces es una suma de cosas. Y es empezar a hacernos notar, a hacernos ver. Nos siguen boludeando, disculpen la palabra, pero la verdad que te sentís muy en esas circunstancias. Y nada, sabemos que este es un ámbito que les molesta que vengamos, como cualquier reclamo que en general que se haga, pero bueno, no queremos, reivindicamos el programa socioeducativo como tal, pero queremos que mejoren tanto el programa como nuestras condiciones laborales. Tu compañero Luis decía que les molesta que estén aquí, ¿les molesta al gobierno o les molesta a los gremios, que serían los que tendrían que velar por sus derechos? Y yo creo que en algún sentido sí le molesta a los dos, porque dentro de lo que es la representación gremial, durante más de 7 u 8 años que están funcionando los programas, nunca hemos tenido ni un puesto, digamos, en cuanto a la toma de decisiones o participación activa dentro de lo que es la representación. Y en al gobierno, digamos, bueno, el año pasado hicimos un acampe, estuvimos cortando la calle, estamos permanentemente insistiendo en que mejoren nuestras condiciones laborales, o sea, tomando las palabras recién de nuestra representante, que La Pampa no es una isla, bueno, pasan cosas, y hay gente que la está pasando mal, ¿no? Nosotros estamos trabajando con sectores de la población que son sectores sensibles, porque son aquellas subjetividades que sus familias no tienen los recursos suficientes como para poder pagar una actividad extraescolar. Entonces nosotros somos los que estamos ahí viendo cómo crecen esos niños, cómo se desarrollan, y permanentemente estamos con ellos tratando de contenerlos y de también de reforzar tareas de aprendizaje, como es la nueva línea del programa Vértice. Así que cumplimos una función social y lamentablemente no tenemos, no hay una contraparte, no, o sea, no hace años que vivimos en la misma situación con distintos gobiernos. ¿Están esperando que los llamen, que los se sienten en una mesa para discutir? ¿Eso podría pasar como para mejorar este programa? Y es por donde se empieza, ¿no? Desde ahí comenzamos a charlar, porque tenemos una experiencia, ya hay compañeros que hacen 10 años, cerca de 10 años que están en estos programas. O sea, hay un cúmulo de experiencia en este trabajo que hay que potenciarlo, pero bueno, pareciera que es la lógica inversa, digamos, es desarmar el programa, muy solapadamente vos vas viendo que se caen perfiles, no se renuevan, no hay ajustes salariales, digamos, que vos puedas decir estar contento, bien. No, nosotros como talleristas ganamos 4.800 pesos. Yo no me puedo comprar un par de zapatillas con eso. ¿Qué felices fiestas puedo pasar yo? No sé, eso. Y también están pidiendo que este bono también se los paguen, por lo menos como para compensar algo de todo lo que han perdido durante todo el año. Pero sí. Pero aparte de eso, el año pasado, cuando nosotros hicimos el acampe, se nos dio supuestamente un subsidio, pero no lo cobró todo el mundo el subsidio. Eso es algo que no se ha dicho. Yo, por ejemplo, cobré, eran dos cuotas, yo cobré una sola. Y así vos te vas relacionando con otros compañeros y te dicen lo mismo. No, a mí también me pagaron una. O sea, nos están debiendo todavía. Así que bueno, esa es nuestra situación. ¿Va a haber más manifestaciones públicas, más allá de estas que están haciendo aquí, reclamándole al gobierno y a los gremios? Y sí, tenemos que seguir porque si no nos mantenemos, digamos, en la lucha o permanentemente activos, no vamos a lograr nada, o sea, es así. Ustedes están trabajando con gente vulnerable cuando ustedes también lo están siendo por lo que ganan. Tal cual, sí, sí, yo no le puedo comprar a mi nene un par de zapatillas. Tenés que dar clases y tenés que escuchar otras historias también. Yo tengo que planificar, estoy frente a alumnos, y muchas veces, de acuerdo a los distintos colegios, vos tenés que responder a direcciones que a veces son bastante, digamos, que están muy conscientes de tus obligaciones, pero de tus derechos, no. ¿Viste? Entonces, se generan a veces ciertos conflictos. Luis y Jorge, muchas gracias. A vos, Mauro, por recibirme. Escuchábamos dos historias de dos trabajadores de la educación que están reclamando aquí en la paritaria provincial, en la paritaria docente. Son trabajadores del programa Vértice, que como ellos están diciendo, están cobrando 4.800 pesos por mes, no les alcanza ni para pagar un par de zapatillas. Están reclamando no solamente eso, sino que no se desmantele el programa, porque ellos están viendo que de a poquito están queriendo que este programa desaparezca. Bien, Mauro, estaremos atentos a ver al reclamo que llevan adelante ahí. ¿Cómo no, Pali? Hasta luego. Hasta luego. La palabra de Mauro Monteiro, el cronista de exteriores de Radio Kermés. Son 9:35 minutos. En un ratito, Sebastián González con el deporte. Ya volvemos.